será para animar o por lo menos escenificar un poco lo que esperamos que sea el próximo sábado en Cabanillas. Una de las cosas principales que a veces detiene a uno a compartir con otro el Evangelio es el temor y cómo le entro, qué le digo. Y si me responde, ¿yo qué le voy a decir? Voy a saber darle la respuesta que va a pedir o no. Y si me hace una pregunta esta súper trascendental y no tengo ni idea qué voy a decirle, pero luego al final es más sencillo, ¿sabes? Porque la gente es como tú y como yo. Nosotros somos creyentes, hemos recibido la salvación en Cristo, pero por lo demás somos iguales, ¿sabes? Nosotros nos enfermamos igual que ellos, tenemos preocupaciones igual que ellos. En el trabajo, yo trabajo para el Señor ahora, pero antes cuando trabajaba para otra empresa, pues me escachaban igual que escachan a ellos también, que no eran creyentes, somos iguales. Y la mejor manera es de llegar a donde están ellos y preguntarles, pues, lo más sencillo, lo que le preguntarías a un amigo que te encuentras en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido? ¿Con quién has venido? Lo que decía, ¿no? Es algo muy sencillo, así que no sea un impedimento el temor a ver qué le voy a decir si me preguntan algo, el no ir el sábado que viene, ¿vale? Porque al final el Señor se glorifica a través de nuestras debilidades también. ¿Vale? Cuando nosotros no podemos llegar y yo no sé qué le voy a decir aquí, mira, el Señor te va a dar palabras, ¿sabes? Y si ha traído a alguien a ti o lo ha puesto delante de ti es porque va a obrar en esa persona, pues, mismo problema de todos los que suben aquí con los cuernos estos, ¿no? Va a tener el poder para usarte para salvar a esa persona. Muy bien, el pasaje que vamos a ver hoy está en Juan capítulo 4, del 43 al 54. Ha sido una buena idea cambiar el reloj, porque ahora por lo menos, aunque sea por las agujas, sé por dónde voy. Antes solo veía círculos negros allá atrás. Muy bien. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más bonitos. Tiene una característica especial y diferente de los otros. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, resaltan algunos aspectos de Jesús, su humanidad y cosas que hacía, pero el Evangelio de Juan tiene una particularidad y es que lo que pone de relieve es la deidad de Cristo. Habla de quién es Jesús, de la naturaleza divina de Jesús. Este es un tema fundamental. ¿Quién es Jesús? Para poder entender cuál es su mensaje, para poder entender por qué la importancia de su mensaje, por qué la importancia de lo que hacía. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué la importancia de todos los milagros y señales que hacía? Si quitamos a Jesús de en medio del Evangelio, si fuéramos como una mesa llena de Playmobil allí, ¿no? Y uno ahí por ahí bautizando, el otro por acá, y quitas a Jesús de en medio, se queda vacío. Todo se queda vacío. Sería una religión más, una corriente más, una serie de pensamientos más, pero lo que cambia todo es una persona, y es Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Juan 1, del 1 al 3, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con él, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dio a conocer cómo era su Padre, no en su aspecto físico, pero sí en su carácter. Y esto es súper importante, ¿vale? Porque Jesús no fue solamente un personaje que apareció allí de repente y empezó a hacer milagros. Yo soy el Mesías prometido. Él es Dios. Él era Dios hecho hombre allí. Y esto tiene un mensaje profundo, potente. Dios hecho hombre, Dios se acercó a nosotros en la persona de su Hijo, se acercó en aquel momento a aquel pueblo que había allí en la persona de su Hijo. Y cada una de las siete señales que hay a lo largo del Evangelio de Juan evidencian una clara cosa, y es cuál era su identidad. Aunque su pueblo, cegado por la incredulidad, no podía reconocer que él era el Mesías, ¿no? El ungido de Dios, el prometido desde la antigüedad. Y aquí viene lo bonito, ¿sabes? Lejos de cómo muchas religiones presentan a Dios hoy en día, un Dios enfadado constantemente, con la lupa puesta encima de nosotros, de lo que hacemos, y con un látigo en la mano, y esperando a ver cuándo caes para mandar un rayo del cielo y fulminarte. Dios, en la persona de Jesucristo, cuando se hace hombre, se acerca a nosotros. Se acercó a aquellas personas. Se identificó con ellos. Se identifica con nosotros. Nos comprende. Es un Dios que... Perdón. Nos entiende. Se dio en nuestro lugar para que todo aquel que creyera en Él pudiera ser recibido por su Padre allí en el cielo. Ahora, en el relato que vamos a ver a continuación, vamos a encontrar dos formas de creer, ¿vale? Una es, perdón, creo que está todo el polen ahí en Cabanillas del Campo porque me tienen frito. Estoy a base de pastillas, pero no hacen su efecto. Voy. La forma de creer es, bueno, Jesús, si lo que me ofreces me convence o cumple mis expectativas, entonces te seguiré. Si no, no. Y nos convertimos, se puede convertir la gente en meros espectadores de lo que Jesús hacía. No había un interés genuino. Y en aquel momento eso es lo que ocurría, eran meros espectadores. Pero por otra parte, también encontramos a alguien que se acerca a Jesús y su fe no era una fe muy fuerte. Podría decir que era alguien que se acercaba a Jesús diciendo, mira, no estoy muy seguro de cuánto o hasta dónde vas a hacer algo por mí, pero quiero darte una oportunidad de que me lo muestres. Tener la humildad suficiente para reconocer la necesidad de Él con un corazón dispuesto, ¿vale? Muy bien, versículo 43. Voy a leer el pasaje y luego ya entramos, ¿de acuerdo? No voy a tardar mucho porque, entre otras cosas, no aguanto mucho aquí de pie hoy. Dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y esto es importante, ¿vale? Regresó donde había comenzado, donde hizo el primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¡tu hijo vive! Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, ¡tu hijo vive! Y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Dice el versículo 43, dos días después salió de allí y fue a Galilea. Ya sabemos lo que antecede aquí, a esto, ¿no? Como hemos escuchado en los dos cultos anteriores, se encontró con la mujer samaritana, ¿vale? Jesús rompiendo moldes una vez más, dando a entender que el Evangelio era para todo el mundo, ¿no? No solo para una clase de personas, el Evangelio era para todo el mundo, igual que hoy, sigue siendo para todo el mundo. Y luego, el domingo pasado, escuchábamos de José Antonio cuál era el regalo, cuál era lo que Jesús ofrecía. Ofrecía ríos de agua viva, ofrecía algo diferente. Y después de estar allí, después de haber hecho allí su ministerio, donde cosechó una respuesta muy grande por parte de la gente, ahora dice que vuelve nuevamente a Galilea y dice, y dos días después salió allí y fue a Galilea. Pero mira lo que dice el 24, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Eh? Un profeta sin honra en su propia tierra. Bueno, él sabía de antemano el contraste tan fuerte que había entre lo ocurrido en Samaria y lo que había ocurrido en Galilea, incluso antes cuando convirtió el agua en vino. No puede pensar, ¿qué pasa aquí, no? Y de hecho, Dios usó el milagro de convertir el agua en vino para afirmar la fe de sus discípulos, ¿vale? De sus apóstoles que estaban ahí. Entonces, ¿cómo es que va a Galilea si allí no le iban a apreciar? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Pues si allí no hay profeta sino en su propia tierra, pues déjalo, vete a otro lado, ¿no? Podríamos preguntarnos. Pero no, el plan de Dios era otro. Él podía volver a donde le conocían, donde se crió, porque esto no le causaría problemas graves. ¿Sabes por qué? Porque no iba a crear en él una fama suficiente como para tener un choque directo con los fariseos y todos aquellos que estaban allí, y él podía seguir haciendo su ministerio mientras, ¿sabes? Ah, este es el carpintero, este es del Nazaret, no, este no se le hace mucho caso. Ahí era el caldo, bueno, era el campo perfecto para encontrar gente con un corazón genuino, de verdad. Era el lugar perfecto para encontrar gente con un corazón dispuesto a aceptarle de verdad, a reconocerle de quién era de verdad en su propia tierra. Allí donde muchos decían, ¿este quién será? ¿Qué nos viene a traer este de nuevo? Allí. Y esto nos da a entender que, ¿qué es lo que busca Jesús por encima de cualquier cosa? Busca un corazón genuino. Busca un corazón que realmente le busque. Podía hacer señales acerca de quién era sin anticipar el final de su ministerio. Él sabía que su ministerio acabaría pronto. Porque como hemos cantado en las canciones que aquí ha pasado ahora en estos minutos. Él no apareció así sin más porque, bueno, un día se le ocurrió y a Dios y mandó a Jesús y venga, ahora apareces ahí y demás, ¿no? Todo forma parte del plan eterno de Dios. Yo me puedo imaginar, no sé cómo sería, pero imagínate cómo sería allí en la eternidad antes de que Dios creara todo. Estaba pensando en crear en la humanidad. Ya veía que la humanidad iba a caer. Y esa conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Tendría que ser aquello maravilloso, ¿no? Dice, mira, hijo, van a pecar, ¿sabes? Me van a abandonar. Les voy a dar la oportunidad de mostrar mi gloria, de poder tener con ellos una buena comunión, de poder vivir en armonía juntos, pero me van a abandonar. Y solo hay dos opciones. O dejarlos que perezcan así, o que tú vayas y los redimas y los rescates para mí. ¿Te imaginas? La Biblia dice que el Señor Jesús se sometió al Padre. Me imagino al Señor Jesús diciendo, vale, Padre, yo voy, yo iré. No vamos a dejarlos así, que se pierdan para siempre. Vamos a darles una oportunidad. Yo voy ahí. Y se hace hombre como tú y como yo. Se acerca a ti y a mí. Y nos entiende. Y ahora comienza a hacer esta serie de milagros para que ellos pudieran reconocer que ese personaje que estaba ahí ahora era aquel del que se hablaba en la antigüedad, en todos los profetas que ellos reconocían, ¿vale? Entonces Jesús sabía que tenía un final. Él sabía que su ministerio duraría un tiempo. No lo cogió por sorpresa. No es que un día mientras celebraban la Pascua y fuera a orar, dijera, uy, viene gente por ahí. Él sabía que su momento llegaba, él sabía cuál era su tiempo y vino con un cometido muy claro y muy directo. Por eso, si tenía que enfrentar a veces a los fariseos, a toda aquella gente que dudaba, lo hacía porque su cometido era claro y directo. Él quería mostrar al Padre, quería mostrar la gloria de Dios y lo que cada uno de nosotros podemos disfrutar a través de él. ¿Vale? Y eso es súper importante, porque si no podemos pasar por encima del Evangelio de Juan, estar leyendo milagros una y otra vez y decir, ¡ay, qué bien! Pues mira, aquí hizo esto, qué buen hombre era, ¿eh? Mira, aquí hizo esto otro, oye, mira qué bueno también era, mira, tenía un buen corazón. No. Lo que Cristo venía a traer es algo que sobrepasa todo eso y con creces, ¿vale? Tiene una trascendencia eterna. Él sabía que su tiempo se acababa. Él sabía qué es lo que había venido a hacer y cuál era el propósito real de aquellos milagros, ¿vale? Perdón. Él quería aprovechar al máximo el tiempo que iba a estar entre sus discípulos, sobre todo por una cosa importante. Todos aquellos milagros también iban a afianzar la autoridad de los discípulos cuando fueran luego a llevar el mensaje de Cristo a otros, ¿vale? Entonces, aunque no tuviera honra en aquella tierra, aunque fuera a volver nuevamente al lugar donde lo habían visto crecer. Es posible que tuviera amigos allí también. Hombre, Jesús, tú por aquí, qué bien, ¿no? Y ahora haces estas cosas. Vale, mira, ¿a qué te dedicas? Hace tiempo que no te veo. Era regresar allí. Pero ¿sabes qué? A veces es muy difícil, ¿no? O quizás donde más difícil es predicar o evangelizar o mostrar lo que realmente tenemos es en el entorno donde nos han visto crecer siempre, porque te conocen y me conocen de cuando éramos pequeños, de cuando éramos más adolescentes, de cuando éramos más grandes, y alguien dice, bueno, este lo conocemos aquí de toda la vida, ¿sabes? Eso es lo que pasaba allí. Pero Jesús vuelve y vamos a ver que había gente que tenía un corazón dispuesto, pero había muchos más que no. Versículo 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Y no hay una contradicción entre este versículo y el versículo anterior, cuando dicen, hay profeta en su propia tierra, ya lo reciben bien, ¿qué pasa aquí? No. Este recibimiento fue como una aceptación, ¿vale?, por el orgullo de decir, wow, uno de los nuestros está haciendo milagros, toma ya. Es como si yo dijera, la Unión Deportiva Las Palmas ganó la Copa, ¿no? Ahí, los canarios, ahí, ¿no? O alguien, cada uno dijera lo suyo, este es de los nuestros, mira lo que hemos conseguido. Pues España gana la Eurocopa, ¿no? Mira, españoles, todo. Pues ese más o menos este era el recibimiento, que Jesús, sí, que venga, ¿no ves que es de los nuestros? Muy bien, arriba, los judíos por fin nos reivindicamos, estaban aquí, mira lo que hace. Pero no era un recibimiento por fe, no era un recibimiento con un corazón dispuesto. La motivación era otra, totalmente diferente. No había una fe genuina, simplemente estaban viendo los prodigios, habían delante como, bueno, pues como un circo. Pero no estaban viendo que el que estaba haciendo esos prodigios era Dios hecho hombre, que se había acercado a ellos para darles una nueva oportunidad. Es interesante que muchas veces cuando Jesús hacía muchas cosas, había mucha gente que se admiraba, ¡oh, qué bien! Pero mira, ¿cuántos respondían? ¿Cuántos tenían un corazón dispuesto? Unos pocos. Así que si eso pasaba con Jesús, no nos desanimemos, si hoy compartimos ante Cristo el Señor y no se convierte la gente o no se vuelve a Cristo a mansalva, como se suele decir, ¿no? No entra una tromba de gente por ahí, no, tranquilo, ¿sabes? Porque el Señor obra en cada uno de los corazones que están preparados para recibirle en ese momento, no con todos, ¿vale? Así que no nos desanimemos, porque esto pasaba también con Jesús. Es interesante que él volvió donde había convertido el agua en vino, ¿vale? Esta gente estaba allí, había visto ese primer milagro, pero estaban tan cegados que solo veían eso, un prodigio y una señal más. No veían lo que había detrás, a Cristo el Señor, al Mesías. Juan 2, 23 y 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que habían en el hombre. Conocía sus pensamientos, conocía sus intenciones, conocía la superficialidad de ellos. Oh, esta palabra es súper peligrosa, la superficialidad de ellos. Es peligrosa para los que se acercan por primera vez a Jesús siendo superficiales, pero es también muy peligrosa para aquellos que ya hemos conocido a Jesús y nos quedamos ahí arriba. La superficialidad de ellos. Había una diferencia entre buscar a Jesús de una manera sincera o superficialmente, ¿sabes? Cuando se hace de una manera superficial, no estás dispuesto a que Jesús realmente haga cambios o los cambios que necesitas hacer en tu vida. No. Sí, Jesús, lo de Jesús es algo bueno, está bien. Escucho hablar de Jesús, lo que me ofrece está bien, pero, uy, de ahí a que ya entre en mi vida y comience a cambiar esas cosas que yo necesito. Y esas cosas, por ejemplo, esos deseos, pasiones, como veíamos la semana pasada con la mujer samaritana, una mujer insaciada, ¿no? Solo te dejan insatisfecho, pero no quieres abandonarlos, ¿sabes? No quieres abandonarlos, esa es la realidad. Escuchamos de Jesús, escuchamos lo que nos ofrece, me da la salvación, uy, qué bien, esto suena bien, escaparme del infierno, ¿quién no se quiere escapar del infierno, de la condenación eterna? Estar separados de Dios para siempre, ¿vale? Si infierno te suena muy duro, estar separados de Dios para siempre. ¿Quién no quiere estar con Dios y pasarlo bien? todo el mundo levantaría la mano. Pero la realidad es que no todo el mundo está dispuesto a abandonar esas cosas que te separan de Dios, ¿vale? Esa superficialidad. Y los que buscan sinceramente a Dios, la diferencia es que vienen a Jesús trayendo todo lo que son, con sus debilidades, con sus errores, con esas cosas que no te satisfacen, y le dicen a Jesús: mira, aquí traigo todo lo que soy, haz algo. No sé qué vas a hacer, pero si puedes, haz algo. Tal vez ni con una gran fe, pero vienen a Jesús. Pues esto es lo que ocurría con este hombre, con el que leeremos a continuación. Hay una diferencia entre cómo acercarnos a Jesús. Para todos los seres humanos, no solamente para los que estamos aquí hoy, sino para aquellos que nunca han oído hablar del Señor. Y si es la primera vez que oyes hablar de un Jesús que te ama, de un Dios que se hizo hombre para acercarse a ti y a mí, que sepas que hay dos maneras de acercarse a Dios. Puedes venir ante Él diciendo: mira, no he probado todo, nada me satisface, ¿puedes hacer algo por mí? Si es así, yo estoy aquí dispuesto. Si es aquí, así te traigo lo que yo soy, todo lo que he sido, y te imaginas lo que he hecho. ¿Quieres hacer algo conmigo? Con un corazón dispuesto, sin requisitos que cumplir, sin estándares puestos ahí. O puedes pensar: sí, la idea de Dios me resulta bien, está bien, no está mal, está guay. Al fin y al cabo me ofrece algo bien, pero es que quiero disfrutar lo que estoy disfrutando ahora. Y depende de cómo te acerques a Dios, las consecuencias serán una u otra, ¿vale? Dice el versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, ¿vale? Y cuando dice que estaba enfermo es que estaba grave de verdad, estaba a punto de morir, ¿vale? Quizás estaría en su lecho allí a punto de morir. ¿Cómo estaría este padre, no? Dice entonces, 46 y 47, vale. Entonces cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Un oficial de la casa del rey, posiblemente del rey Herodes, ¿vale? Perdón. Las consecuencias del pecado también, ¿eh? Que lo sepáis. Muy bien. El oficial de la casa del rey, posiblemente de Herodes, y es interesante que este era alguien que tenía autoridad sobre todos los ciudadanos. Tenía autoridad sobre Jesús también, de manera civil, ¿sabes? Algunos piensan que era israelita y que posiblemente había estado en la fiesta de Jerusalén y había visto lo que Jesús hizo allí. Pero mira, es interesante que todos los títulos y estatus social que tenía en aquel momento, siendo alguien de la casa del rey y siendo alguien con autoridad, ¿sabes?, no le garantizaba que su vida fuera a ir bien. Cuando su hijo enfermó, quizás se dio cuenta de que su estatus no le servía de nada. Ve cómo su hijo moría o estaba a punto de morir ante sus ojos, ¿no? Imagínate, estaría allí, ¿a cuánta gente no tendría él bajo su autoridad? ¿Qué estatus social no tendría allí? ¿Cuántas veces no habría dicho: estoy aquí por mis habilidades, por mi poder, tengo? Y tenía muchas cosas, pero ¿sabes qué? Cuando se enfrenta con la situación de que su hijo moría allí, se da cuenta de que esto no me sirve para nada. ¿Cuánta gente hoy en día no vive buscando el reconocimiento social? ¿Cuánta gente hoy en día no vive buscando el estatus social más alto posible? ¿Cuánta gente hoy en día piensa: yo no necesito a Dios, no me importa si existe o no, no es problema mío, yo quiero vivir como yo quiero, yo soy autosuficiente? Pero ¿sabes una cosa? Todos, sin excepción, cuando se ven en un momento crítico en su vida, buscan a Dios. Hace unos meses hablaba con uno, bueno, casi un año, hablaba con uno en Cabanillas, y él me decía: ¿sabes una cosa? Y son palabras literales de él: cuando uno está bien, uno no piensa en Dios. Cuando tienes dinero, tienes trabajo, no piensas en Dios, solo piensas en vivir, decía él, ¿sabes? Luego dijo, otra cosa es que te detecten un cáncer y te digan, te quedan 6 meses de vida. Entonces ya sí piensas en Dios, me dijo. Entonces ya sí piensas en algo más. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos sabemos que hay algo más después de la muerte. Todos lo sabemos. Unos intentan callarlo ahí, vivir como quieren, pero cuando llega el momento crítico de verdad, todos saben que hay algo más después de la muerte. ¿Sabes? Eso iguala a todo hombre y a toda mujer. El estatus que puedas tener, por el que puedas haberte matado toda la vida para llegar aquí, ¿sabes qué? Cuando estás al borde de la muerte, al borde del abismo, eres exactamente igual que aquel pobre que no ha conseguido nada en su vida. Exactamente igual. El corazón es exactamente igual. Y eso es lo que ocurría aquí. Un hombre poderoso, que tenía incluso civilmente poder sobre Jesús, tenía autoridad sobre Jesús, viene a él, a sus pies, a buscarlo. Y recordaba que en Cabanillas hay una familia, hemos hablado alguna vez de ellos aquí. Tienen una hija, le costó mucho tiempo tener una hija, casi no pudieron. La hija tiene ahora 18 años, creo, o algo así. Cuando tenía 16, es hija única. Le detectaron un tipo de cáncer que no se sabe muy bien cómo es. Se sabe que es agresivo, pero no se sabe muy bien. Te sale en un lado, te sale en otro y han estado mucho tiempo con tratamientos. Este hombre, antes de que esto sucediera, cuando te acercabas a hablarle de Dios, ¿sabes qué hacía? Bueno, eso sí, sí. Eso es cosa para otros, ¿no? Eso es para cosas de gente con mente débil, ¿no? Pensaba, ¿no? Mente débil, gente que no... ¿Sabes qué está haciendo ahora? Está estudiando la Biblia con otro creyente. Porque Dios tuvo que usar una situación difícil para decirle, mira, no eres autosuficiente, todo lo que tienes no te sirve de nada ante mí, no puedes arreglar todo lo que tú te crees que puedes arreglar. Una situación parecida a esta. A veces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite situaciones difíciles? Pues bueno, las permite para mover los hilos, para acercarte a Él. ¿Vale? Es interesante que este hombre cuando se acercó, ¿vale?, no tenía tanta fe como el centurión romano. ¿Recordáis el centurión romano? Cuando tenía su siervo que se estaba muriendo, mandó a un siervo a decirle a Jesús, mira, que venga, que se muere, que tiene que venir ya, por favor, haz lo posible, un centurión romano, ¿eh? Y cuando ya estaba a punto de llegar, el mismo centurión salió a él y le dijo, mira, no soy digno de que entre bajo mi techo. Tu sola palabra bastará para que él sane. Eso es fe. Una fe profunda, fuerte. Tu sola palabra bastará. Y fue así. Luego encontramos otro pasaje en Marcos, donde está el padre del endemoniado, ¿recordáis? Y cuando Jesús le dice, si crees, o todo al que cree, todo es posible al que cree. ¿Y él qué le dijo? ¿Recordáis lo que le dijo? Señor, ayuda mi incredulidad. Mi fe es tan pequeña, que es que no hay más, decía, ayúdame. ¿Y qué hizo Jesús? Lo ayudó. Y ahora se acerca este hombre, y este está en un punto intermedio, ni mucho ni poco. Se acerca a Jesús porque sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Pero va a buscarle y le dice, ven conmigo, baja conmigo a mi casa. ¿No podía acaso Jesús también desde allí sanarle? ¿Sí? Es interesante ver que Jesús actuó en cada uno de estos tres personajes, momentos diferentes, y la fe no era la misma. Pero sí había detrás un corazón sincero que buscaba a Dios. Un corazón sincero que en la necesidad se acercó a Dios. Y a veces uno puede pensar, ¿yo cómo voy a ser aceptado por Dios si mi fe es tan pequeña? O alguien que a lo mejor no es creyente puede pensar, un creyente, nosotros, si hay alguien no cristiano aquí, nosotros decimos por no creyente, aquel que no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesús, ¿vale? Y alguien puede pensar, pero es que yo no tengo la fe que tiene el que está al lado mío para acercarme, ¿yo cómo hago? Mira, Jesús se acercó a ti, Dios se hizo hombre para acercarse a nosotros y encontrarnos en la condición en la que estamos, en la condición en la que estás. No importa. Acércate, ven a Él, trayendo todo lo que eres, todo lo que has sido. Trae eso. Por el amor que sentía por su hijo, a pesar de ser un oficial de alto rango, se humilló y le rogó a Jesús que fuera con él. Y reconoce su necesidad en ese momento. Mostró algo que los demás que estaban allí, que la habían recibido, no habían mostrado. No mandó a un siervo suyo, sino que fue él mismo a buscar a Jesús. ¿Vale? Y hay una diferencia aquí, una vez más, en cómo nos acercamos o cómo te acercas a Jesús. La gente que estaba allí en Galilea, cuando le recibió, ¿qué dijeron? ¡Qué bien, que viene! El que hace milagros. Vamos a hacer un corro aquí y vamos a hacer apuestas. A ver si cura antes, si cura después. Vamos a ver, vamos a deleitarnos en el poder que tiene, que es judío, es como nosotros. ¡Qué bien! Y había uno allí, un alto rango, un oficial, que viene y se humilla delante de Jesús. Y esto hace la diferencia entre aquella gente que había allí y una sola persona. Y el alcance que tiene después, cuando lleguemos aquí al final, veremos también que es totalmente diferente. Un corazón dispuesto, con una fe sincera. No tiene que ser una fe enorme. Tu fe puede ser pequeña, no importa. Pero ven a Jesús, porque Él es el mayor mensaje de amor de parte de Dios hacia nosotros. Nos amó tanto, es la mayor expresión de amor de parte de Dios hacia nosotros, que le hemos dicho a Dios: no te necesito, si existes no me importa. Es como si hubieras cogido un puñal y se lo hubieras clavado en la espalda a Dios y le dices: ahí te quedas, me voy con lo que me das, no me interesas. Aún así, Dios se acercó en la persona de Jesús de una manera visible, y aún así, hoy en día, Dios se acerca a nosotros en la persona de Jesús. Dice la Escritura que no hay otro nombre, antes creo que lo oraba José Antonio, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo Jesús, solo una persona. Y solo hace falta una fe sincera y un corazón genuino entregado al Señor. Dice el versículo 48 y 50, del 42 al 50. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y mira, esto es importante, porque dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. El personaje principal es Jesús, no es el milagro. Si quitamos a Jesús de este texto, no tiene ningún sentido. Es Jesús, una vez más, acercándose a una persona necesitada para arreglar una situación difícil, usando la poca fe que él tenía, porque le dice: Señor, baja conmigo que mi hijo se muere. Es que no vamos a llegar a tiempo. Ya verás tú que vamos a llegar allí. Va a estar frío como... No vamos a llegar a tiempo. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, vete porque tu hijo vive. Es hermosísimo. Tú imagínate estar allí, ¿eh? Porque nosotros lo leemos ahora y, bueno, tenía como unos 20 kilómetros de dar pata, ¿eh?, hasta llegar a donde estaba. Su hijo se estaba muriendo. La desesperación que este hombre podía tener en aquel momento sería terrible. Nos podemos imaginar: Señor, que es que se muere, ven ya de una vez, no me estés soltando aquí el sermón, vámonos, que no llegamos, que cuando lleguemos ya va a ser imposible. Y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. La poca fe de aquel noble no se vio recompensada, y ya no le pidió más a Jesús que bajara con él. No había visto el milagro, pero emprendió el camino, creyó a Jesús. Y con su actitud, fíjate, dio crédito a lo que Jesús le dijo y su desesperación desapareció. Creer a Jesús Creer a Jesús hizo que su pequeña fe saliera fortalecida en aquel momento. Cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, se calla, da la vuelta y se marcha. ¿Sabes por qué? Porque el que había hablado era Jesús. El que había hablado era Jesús. Dios hecho hombre. Y eso marcó toda la diferencia. Jesús es el único que puede marcar la diferencia también en tu vida y en mi vida. Es el único que tiene el poder para llegar a lo más profundo de nuestro ser y arreglar eso que nosotros no podemos arreglar. Para quitar eso que te aflige o que me aflige. Para quitar las barreras que te impiden dar ese paso con esa pequeña fe que quizás tengas para acercarte a Dios. Jesús. Si quitamos a Jesús del Evangelio, recuerda, no tenemos nada. Es Jesús. Porque es la expresión del amor de Dios. Dios hecho hombre. Y nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, para darnos una vida nueva, para acercarnos a Dios. Y es posible que algunos tengamos más fe, otros menos fe, ¿sabes qué? Pero si tienes un corazón sincero y dispuesto, Dios puede usar esa pequeña fe y hacer grandes cosas. Pero no queda ahí. Muchos piensan que, muchos dicen en nuestros días, yo si no veo, no creo. ¿Vos te lo han dicho alguna vez a ti? A mí sí. Yo si no veo, no creo. A mí no me vengas con milongas ni con historias. Yo si no veo, no creo. Pero ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es que seguramente aún viendo ni creerían en Jesús. Aún viendo ni creerían en Jesús, porque eso no es fe. Eso no es fe. No se trata tampoco de creer ciegamente. Se trata de venir a traer todo lo que hemos sido y lo que somos y derramarlo delante de Jesús. Eso es lo que se trata. Dios hecho hombre. Dios dice una cosa, y vamos terminando ya, hay una cosa muy importante que dice la Escritura acerca de Dios. Dice que Dios es bueno, pero también es justo. Y la justicia es una de las características de Dios. Si dejara de ser justo, entonces no sería Dios, ¿sabes? No sería perfecto. Y esto es bueno, pero también puede tener consecuencias terribles. Que Dios sea bueno y que Dios sea justo, ¿sabes? Es bueno porque si buscas a Jesús con fe y le buscas más allá de las circunstancias o el problema del momento, si le das la oportunidad de que realmente puede limpiar tu vida, tu corazón, de esas cosas que te apartan de Dios, puede ser el odio, puede ser la rebelión contra Dios, el egoísmo, la avaricia, la idolatría, y cuando hablamos por idolatría hablamos de todas esas cosas que están en nuestra vida y que desplazan a Dios del lugar que tienen que ocupar, ¿vale? Cosas que muchas veces no nos satisfacen, la mentira, etcétera. Él verdaderamente te perdona. Dios es bueno y es justo. Si vienes delante de Él trayendo todo lo que eres, Él te perdona. Es bueno. Dios es justo, ¿sabes? Comienza de cero contigo. Te ayuda en la debilidad. Pero la Biblia también dice que Dios es justo. Eso quiere decir que Él siempre obra en justicia. Y eso quiere decir que si tú, después de saber que Él te ama, que Él se ha acercado a ti en la persona de Jesús, tú le dices, mira, está muy bien esa historia, pero no me interesa ahora. Ahora no es mi momento. ¿Sabes a qué te expones? Te expones a estar separado de Dios eternamente. A sufrir eternamente. Dios es bueno, pero también es un Dios justo. Tengo un tío, se llama Manolo, ora por él si te acuerdas. Cuando mi padre se convirtió, mi padre le evangelizó. Y sus palabras fueron, mira, ¿sabes qué? Entiendo lo que me dices. Es que lo entiendo. Entiendo el Evangelio. Entiendo en qué consiste, qué quieres decir. Sí, lo entiendo. Pero lo voy a dejar para más adelante. Eso fue la cosa más terrible que pudo haber dicho, ¿sabes? Hoy en día no quiero saber nada de Dios. Dios es bueno, pero también es justo. Y termina este pasaje diciendo, cuando ya descendía, sus discípulos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Sería sobre la 1 de la tarde más o menos, ¿vale? Y si el padre entonces entendió que aquello era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creyó él y toda su casa, su familia, pero luego también todos sus siervos. Entre toda la multitud que había allí, unos que la aclamaban, otros que por curiosidad querían ver lo que estaba haciendo, no creían en él como quien era, había uno solo que fue a buscar a Jesús, no tenía ni siquiera una fe muy grande. Y mira el resultado final. Esa pequeña fe terminó alcanzando a toda su familia, a toda su casa. Así es Dios. Así fue Dios allí. Y así es Dios hoy con nosotros también. Este hombre pasó de no solamente creer en el Mesías, en la persona, a creer a Dios. Hay muchas personas que piensan, sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. ¿No? Déjame tú con lo tuyo, yo con lo mío. Pero hay una diferencia de creer a Dios a tu manera y hay una diferencia entre creer a Dios a la manera de Dios. Creer a nuestra manera no implica fe, no implica sacrificio, implica seguir satisfaciendo nuestras necesidades, todo aquello que nos complace. Creer a Dios implica muchas veces traer delante de Él todas esas cosas con las que luchamos y de las que no podemos deshacernos y decirle, mira, mi fe es pequeña, pero aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Hay testimonios buenísimos, ¿sabes? De familias que han estado a punto de destruirse y han encontrado a Jesús, el Señor, y han hecho el milagro de la restauración. ¡Ay! Yo los he conocido, ¿eh? Existe el milagro hoy en día de ver gente que ha dicho ya no puedo más, al borde del suicidio, y cuando encuentran a Jesús, su vida cambia, cobra sentido. Todas esas cosas que le ahogaban, todas esas cosas que le lastraban, de repente ya no está, ya no lleva la carga él solo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo os amo, yo os busco. Venid a mí y llevaremos esta carga juntos. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Dios hecho hombre al acercarse a nosotros. Ahora está allí, en el cielo, porque dice las Escrituras que a causa de todas estas cosas que nos separaban de Dios, Él pagó el precio por ti y por mí. El precio fue la muerte. Murió. Murió en una cruz para satisfacer la ira de Dios que te separaba y me separaba de Él. Eso es grandioso. Un hombre como Jesús muriendo allí en una cruz por ti y por mí. Murió de verdad, ¿sabes? Fue sepultado. Pero también dice las Escrituras que al tercer día Dios quedó tan satisfecho con lo que había hecho que lo levantó de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Y eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que intentamos transmitir en Cabanillas. Eso es lo que a través de los bautismos se transmite también. Yo era antes muerto pero ahora vivo. Ahora vivo. Eso es lo que es capaz de hacer Jesús contigo.